También formamos parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, ¿no? Que es más de 20 organizaciones mexicanas que en la actualidad, ¿no?, están integrando esta alianza que busca, bueno, generar, y ya les voy a platicar un poquito más, pero sobre todo generar información en torno a esta apuesta del gobierno, ¿no?, que está haciendo para promover la explotación de hidrocarburos no convencionales por fracking. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poco la parte de México para que también conozcan qué está pasando por ese lado del continente. La exploración de gas shale en México comienza de forma oficial, porque creemos que ha podido haber actividad antes, a través de fracking, ¿no?, a principios de 2010. Ese es el año en que Pemex ya está reportando que existen pozos exploratorios que utilizan fracking para yacimientos, como estaba señalando Eduardo, de lutitas, ¿no? No de otro tipo de fracturación hidráulica que ya se ha realizado en otros yacimientos en México también. Desde entonces ha habido diversos datos sobre los recursos que existen en el país, que son los datos que también existen en otros países, ¿no?, de la región, que son los de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que han señalado varias cuestiones. En su primera valoración de 2011 señalaba que México tenía en gas de lutitas 681 billones de pies cúbicos, lo que le situaba en la cuarta posición global, mientras que en 2013 ya ajusta esta cifra a la baja y sitúa a México en la sexta posición global con 545 billones de pies cúbicos. Mientras tanto, Pemex, Petróleos Mexicanos, que era la paraestatal en México que se encargaba de explotar hidrocarburos, que ahora es una empresa pública después de la reforma energética, señaló, ¿no?, tuvo otros cálculos, hizo sus cálculos y señalaba que los recursos prospectivos de este tipo de gas, de este gas natural en este tipo de yacimientos, se situaba entre 150 y 456 billones de pies cúbicos. Tanto dato no sé si les dice tanto, pero lo importante a mí me parece de remarcar es que aún existe muchísima incertidumbre con lo que existe realmente en el país, ¿no?, y que las nuevas evaluaciones de los yacimientos están dando recursos a la baja, como está pasando en otras regiones del mundo, y además lo que también esto indica es que son recursos prospectivos para realmente convertirlo en reservas y saber cuántas se pueden explotar para una supuesta sostenibilidad energética de los países. Hace falta hacer grandes inversiones en exploración, ¿no?, y en evaluación de prospectividades de los pozos. Entonces, estamos en esa situación en México, en que todavía, ¿no?, ni siquiera se está explotando. Es necesario invertir grandes y cuantos esos recursos, muchos de ellos públicos, para hacer una valoración simplemente. Bueno, ¿dónde se encuentran en México los recursos? Se encuentran a lo largo del Golfo de México, principalmente en los estados de Veracruz, de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León y de Chihuahua. Digamos que Coahuila y Chihuahua, por ejemplo, no han sido estados petroleros tradicionales, sino que se van a insertar en este boom petrolero a partir del gas shale, ¿no?, y de los hidrocarburos, de lutitas en general, y bueno, eso representa como retos adicionales en estos estados. Y bueno, hay varias provincias geológicas, no les voy a decir porque no tiene mucho sentido tampoco que les esté explicando, y bueno, según cifras oficiales, actualmente, haciendo solicitudes de información a Petróleos Mexicanos, tenemos que existen 20 pozos exploratorios en el país, en hidrocarburos de lutitas, 10 están en Coahuila, 6 en Nuevo León y 4 en Tamaulipas, pero la verdad es que si vamos, la gente que está en las regiones, que están allá, dicen que obviamente no existen 20 pozos en el país, que existen muchísimos más. Entonces, lo que sentimos también es que está habiendo una barrera a la transparencia y al acceso a la información sobre este tipo de recursos, ¿no? Porque, bueno, lo que creemos es que nos están dando, por ejemplo, nos dicen que está el pozo Habano 1, pero luego hay Habano 500, ¿no? Entonces, puede ser que nos estén dando solo el pozo principal, no sé cómo, qué opinen el ingeniero, que ahora no le veo, está por allá afuera, pero creemos que nos están subestimando la cantidad de pozos que tienen en el país. Y bueno, este es un mapa, ¿no?, para que puedan visualizar mejor dónde es la zona, las zonas donde se va a explotar o donde hay recursos prospectivos de estos hidrocarburos, y ahí aparecen, ¿no?, si es petróleo, si es gas húmedo, si es gas seco o si están en estudio, ¿no? Y estos son, ¿no?, los pozos que se tenían reportados hasta, no están los 20, están algunos menos porque son un documento anterior de Pemex, y ahí está un poco donde se encuentran esos pozos de exploración. Y bueno, estos son los pozos estimados que se van a perforar en cada fase, ¿no? Y la idea es que en alrededor de 2030 hasta 2045 se perforen al menos 27.000 pozos en el país, con siendo el estado más castigado va a ser Veracruz, ¿no? Porque es la cuenca de Tampico, Misatla y de Veracruz, ambas caen en ese estado y bueno, pues ahí se pretende hacer más de 16.000 pozos, ¿no? ¿Cómo se inserta política? O sea, ¿cuál es como la política pública en materia de hidrocarburos y cómo llega a México este boom de las lutitas, ¿no? No sé si saben, si será de conocimiento general, que hace muy poquito ha habido una reforma energética en México bastante importante, en el sentido de que lo que ha hecho fue una reforma constitucional en 2013 que luego se ha regulado en 2014 a través de las reformas de las leyes secundarias, y lo que se hizo fue abrir el sector petrolero a la iniciativa privada. Desde 1938 hasta 2013 la explotación de hidrocarburos era exclusiva, era una actividad exclusiva de la nación mexicana, y eso lo hacía a través de una paraestatal, ¿no? Un órgano del propio Ejecutivo Federal, que era Petróleos Mexicanos, que se dedicaba a la explotación de hidrocarburos. A partir de esta reforma ya se abre ese sector y ya van a poder entrar a competir otras empresas petroleras extranjeras y nacionales por la explotación de los hidrocarburos, en conjunto con Pemex, que pasa a ser una empresa pública. Ahora bien, dentro de esta idea de privatización del sector petrolero en México, vino muy impulsada por la necesidad de revertir la caída en la producción de hidrocarburos, ¿no? Revertir la caída en la producción de petróleo y aumentar, disminuir las importaciones de gas. Y eso se decía en la reforma que era a través, únicamente se podía conseguir, ¿no?, la sostenibilidad energética del país a través del ir a explotar los hidrocarburos no convencionales, entre ellos, ¿no?, los de lutitas con la fracturación hidráulica. Entonces era un argumento, ¿no?, que vendió el gobierno sin casi información sobre sus impactos, únicamente, ¿no?, basado en ideas muy optimistas sobre la productividad energética, la generación de empleo, la generación de crecimiento económico, que es muy debatible, ¿no?, es totalmente debatible de hecho, pero esa era la forma en que vinieron vendiendo el fracking en México. Y de cierta manera pues esta actividad, aunque no se instala dentro de ninguna ley, porque es una técnica que se usa para extraer hidrocarburos, no está regulado en las leyes, sí se potencia con la reforma energética. No voy a entrar aquí a fondo en cuanto a cómo, porque no hay tiempo, pero bueno, sí hay como varias cuestiones, disposiciones en las leyes que nosotros vemos que va a favorecer la extracción de estos hidrocarburos a costa de los derechos de la población y del medio ambiente, ¿no? Y bueno, además estamos teniendo una reforma energética que lo que está haciendo es profundizar en cualquier caso la extracción, ¿no?, la matriz energética basada en hidrocarburos, que es la que ya ha puesto en problemas, ¿no?, a la humanidad en el tema que está aquí en Lima, ¿no?, que es el cambio climático. Obviamente esa no es la opción para combatir, ¿no?, el cambio climático, y de hecho, bueno, pues difícilmente con esta reforma energética, ¿no?, la apuesta por hidrocarburos y pocos mecanismos para el desarrollo de energías renovables se van a llegar a las metas a las que se ha comprometido el país a nivel nacional e internacional. Y bueno, justo sobre el tema de cambio climático, no tuve la oportunidad de estar en la presentación de antes, no sé si ya tocaron el tema, pero bueno, les decía, en México además, no solo como una opción para revertir la caída de la producción de hidrocarburos, sino también se ha impulsado la fracturación hidráulica, la explotación de gas natural a través de fracturación hidráulica, como una medida para combatir el cambio climático. Y eso no es algo que está ocurriendo en México, es algo que está ocurriendo a nivel internacional, ¿no? Nos están vendiendo el gas natural extraído de lutitas como una opción para el cambio climático. ¿Por qué? Bueno, porque la quema, ¿no?, en las centrales termoeléctricas, la quema del gas natural para la producción de electricidad genera menos emisiones de gases de efecto invernadero que la que genera, por ejemplo, el combustóleo o el carbón, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no se están teniendo en cuenta todo el procedimiento de extracción de esos hidrocarburos, de almacenamiento, de transporte, hasta que llega a la central. Si se tiene en cuenta todo el procedimiento, tenemos, ¿no?, que el rendimiento energético, ¿no?, de la extracción de gas shale es tan bajo que lo que produce es que necesita invertir mucha energía para generar, ¿no?, una cantidad limitada de energía, ¿no? Entonces eso hace que en todo el proceso ya las emisiones de gases de efecto invernadero sean superiores por el consumo energético. De hecho, el rendimiento energético sobre la inversión del gas de lutitas es se genera 5 unidades de energía por una invertida, mientras que en los yacimientos tradicionales se generan 20. ¿no? por una invertida. Entonces ya tenemos que es muchísimo menor. Y aparte hay otro problema asociado a la extracción de gas de lutitas que está relacionado con cambio climático y son las fuertes emisiones de metano que se producen. Debido, bueno, a lo que comentaba el compañero aquí, Eduardo, es una técnica experimental, no hay un control de hacia dónde se fractura el suelo y como comentaba, pues los hidrocarburos se filtran, se fugan hacia otras partes del subsuelo y también a la atmósfera. Eso en el caso del gas natural, que está compuesto principalmente por metano, pues hace, ¿no?, y el metano es un gas de efecto con potencial de calentamiento global que a 100 años es 25 veces superior al CO2 y es 72 veces superior a 20 años. No, esto quiere decir que en el corto plazo estas emisiones va a tener un efecto muy fuerte sobre el cambio climático. De hecho, se calcula que hasta el 8% de la producción de gas de estos yacimientos se escapa a la atmósfera, ¿no? Y esto es solo una media, hay casos en que se escapa muchísimo más, ¿no? Entonces ya tenemos que estas dos cuestiones combinadas, en estudios de la misma Universidad de Cornell en Nueva York han señalado que a 20 años el impacto de la generación eléctrica a través del gas de lutita sobre el cambio climático podría superar hasta en 20% la del carbón actualmente, ¿no?, que es la fuente más contaminante y a la que supuestamente está viniendo el gas a sustituir, ¿no? Entonces no es una opción para cambio climático en el tema de gases de efecto invernadero, de emisiones, pero además también tenemos otro efecto muy fuerte que tiene que ver con las políticas, digamos, de reducción de vulnerabilidad de los países ante el cambio climático, que es el tema del agua, ¿no?, de los recursos hídricos. En México, este es el caso de México, tenemos que las principales zonas donde se va a realizar fracking tienen tanto sobreexplotación de acuíferos como presión hídrica, grande presión hídrica, es decir, tienen problemas de abastecimiento de agua, tienen problemas que ya están poniendo en riesgo el derecho humano al agua de las mismas poblaciones para el consumo diario, para otras actividades industriales, para otras actividades productivas como la ganadería y la agricultura. Entonces y además que son muy vulnerables a justamente los cambios en el cambio los cambios de temperatura producidos por el cambio climático, y esta actividad pues va a venir a agravar esa situación. Bueno, no sé si se platicó antes, porque yo cuando llegué estaban hablando del tema de agua, pero por un lado el fracking, ¿no?, supone un uso intensivo de agua. La media, bueno, tenemos un aproximado de entre 9 y 29 millones de litros de agua por la fractura de un solo pozo. Esto es una media. El caso del pozo de Excelsior en Michigan supuso 80 millones de litros de agua por pozo, es decir, muchísimo más. En México seguramente sea más agua, porque nos comentaban los ingenieros que allá son yacimientos más profundos y más complejos. Entonces, bueno, eso va a variar, pero ya tenemos una gran cantidad de agua que se está perdiendo en cada inyección. Y se está perdiendo porque, o se debería estar perdiendo en el caso de que las cosas se hiciesen medianamente bien dentro de lo mal que se hace fracking, ¿no? Porque ese agua no puede regresar al ciclo hidrológico porque está completamente contaminada, ¿no? Es como lo que comentaba Eduardo, este agua... el agua de perforación, digo, y estos son aproximados, hay diferentes estudios que dicen diferentes cuestiones, pero no, el líquido de perforación contiene más de 2.500 productos y más de 750 tipos diferentes de químicos, ¿no?, que además muchos de ellos están escondidos bajo el secreto comercial y la gente no puede saber que se está inyectando en el subsuelo y que está llegando a sus acuíferos. Y el 90% de este líquido de fracturación, o sea, de este líquido de fracturación está compuesto por agua, 8-9% por apuntalantes, como señalaba Eduardo, y 1-2% de químicos. Digamos que es lo menos, pero eso supone 300.000 litros de químicos por pozo. O sea, hay químicos súper tóxicos y muy dañinos para la salud, y además que cuando se mezclan, no solo entre ellos, sino con los componentes del subsuelo, generan efectos sinérgicos que no sabemos qué consecuencias van a tener sobre la salud, porque además no nos están informando de cuáles están echando, ¿no? ¿Cinco? Y bueno, entonces, es que una de las cuestiones que nos han dicho en México, o que está diciendo el gobierno en México, es que el fracking, ¿qué onda? Si usa muchísima menos agua que la agricultura, ¿no? Que hay otras actividades que usan mucha más agua, claro, pero la agricultura pues puede volver al ciclo hidrológico, ¿no?, en media cantidad. Aquí no debería, porque si vuelve al ciclo hidrológico va a causar gravísimos daños a la salud y al medio ambiente, ¿no? Y bueno, la otra cuestión además es que no solo es el agua que se inyecta el que se contamina irremediablemente, sino que debido a lo que ya comentaba Eduardo de las propias fallas en el proceso de extracción, del propio hecho de que es una técnica experimental y no se sabe hacia dónde se fractura el subsuelo, puede contaminar otras fuentes de agua como acuíferos, como ríos e incluso llegar a la superficie de la atmósfera. Aquí tenemos las diferentes fuentes de contaminación. Una es la propia inyección del agua al subsuelo. El 5% de los pozos en la primera inyección fallan, ¿no? Y eso supone que hay filtraciones que terminan llegando a acuíferos, contaminándolos con los químicos del líquido de fracturación. Y bueno, hay otras formas de contaminación del agua. No voy a ahondar porque creo que ya platicaron y también Eduardo señaló un poquito, pero digamos que esto pone no solo en riesgo el agua que se inyecta, sino otras fuentes de agua, acuíferos, etcétera, etcétera, que se pueden contaminar y quedar inutilizables o para la población o si no generar fuertes daños a la salud y a otras actividades y al medio ambiente, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿qué hicimos en México frente a esta situación? En 2013, les decía, se lanza esta reforma energética constitucional y se empieza a hablar de fracking. Y se empieza a hablar con una perspectiva totalmente optimista y invisibilizando y acallando las voces por parte del gobierno que señalaban que el fracking, aparte de que no cumplía con todos los argumentos y todo el positivismo del gobierno, también generaba una serie de impactos que no estaban siendo reconocidos por el gobierno. Entonces, un grupo de organizaciones que ya hemos trabajado en otros temas relacionados con industrias extractivas, con cambio climático, con agua, nos reunimos y formamos la Alianza Mexicana contra el Fracking con el principal objetivo de, ¿no?, impulsar la prohibición del fracking en México, pero sobre todo en ese momento era generar información para que hubiese un debate, pudiese haber un mejor debate en torno al fracking en México, tanto desde la opinión pública como de los propios legisladores, ¿no?, que no tenían los argumentos y no se estaban poniendo los temas sobre la mesa. Entonces, bueno, creamos esa alianza. Obviamente no logramos prohibir el fracking en México, pero sí se logró poner el tema en la agenda pública. La verdad creo que ha sido una muy buena experiencia y ahora el objetivo es un poco más enfocarnos al tema local, ¿no? Hemos visto que a nivel internacional y en otros países los obstáculos reales al fracking se ponen a nivel local, se ponen desde los municipios, desde los estados, desde las comunidades que van a sufrir los impactos, no desde los gobiernos federales que están respondiendo a otros intereses y que no están, no salvo Francia y Bulgaria, no están prohibiendo el fracking. Entonces, bueno, eso es lo que seguimos haciendo con talleres, hacemos documentos, hacemos, ¿no?, con medios y con otras acciones que estamos realizando. Y bueno, estas son las organizaciones que ahora mismo forman parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Y ahí tienen los datos de contacto míos y también de la Alianza para, si quieren, pues, que estemos más en contacto y ver cómo nos podemos coordinar más regionalmente. Gracias.